Jorge Madero a debatir iniciativas de seguridad paradas en Congreso. Hizo votos porque en un plazo de 20 días se aprueben al menos las más sencillas de las 12 existentes, como la de lavado de dinero y robo de combustibles. Georgina Saldierna, publicado 30 de agosto de 2011, 14:57 minutos. México, DF. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, demandó ayer a las otras fuerzas políticas del país a discutir las dos iniciativas de seguridad que se encuentran en el Congreso. No les pedimos de poner posiciones, pero sí que debatamos las propuestas y acordemos lo que la sociedad exige. En conferencia de prensa, hizo votos porque en un plazo de 20 días, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, se aprueben al menos las más sencillas, como la de lavado de dinero y robo de combustibles. Se refirió al encuentro que tuvieron los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática en una estación de televisión el lunes por la noche, y dijo que el compromiso que se hizo ahí, en torno a impulsar la aprobación de las reformas, no fue ante la televisora, sino ante la ciudadanía. Por lo demás, rechazó la tregua y la amnistía que planteó el expresidente Vicente Fox para mejorar la seguridad en el país.